Aquí comenzamos la segunda parte de Se Picó la Mañana por Radio de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Y en esta oportunidad vamos a meternos sobre temáticas que tienen que ver con la salud mental, como hacemos cada día jueves de cada semana, porque nos importa, nos interesa la salud pública y la salud mental forma parte del bien vivir, del bienestar de la población, de nuestra comunidad. Por eso convocamos a una especialista sobre el tema. Ella es psicóloga, es docente y es fotógrafa. Su nombre es Miriam Esquivel Ublich. Hola Miri, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buenos días. Agradezco tu halago de especialista, pero bueno, eso es un halago de tu parte. No tengo un título que oficie de esa manera. Digo, soy licenciada en psicología y tengo mis capacitaciones, pero bueno, no especialista en salud, sí, me preocupo mucho porque mi disciplina sea realizada de la manera más seria posible y me interesa transmitir también, comunicar esos conocimientos. Justamente hoy la cuestión viene desde ese lugar. Nosotros desde el año pasado venimos transitando una situación de pandemia. La enfermedad por coronavirus es la primera pandemia de la historia en la que además nos encontramos con acceso a la tecnología y a las redes sociales. Hoy vamos a hablar un poco de qué pasa justamente en este momento histórico en el que atravesamos, como decíamos, una pandemia, pero nos encontramos con ciertas herramientas que nos pueden ayudar a mantenernos más seguros, a mantenernos más informados, productivos o conectados, ¿no? Pero que al mismo tiempo la aparición de la tecnología también hace que dependamos de mantenernos conectados, informados, y eso puede llevar a amplificar el concepto que vamos a trabajar hoy, que es la infodemia. Cuando hablamos de infodemia, hablamos de la sobreabundancia de información. Puede ser información en línea, ¿no? Lo que yo recibo por WhatsApp, o en otros formatos, Twitter, Instagram, Facebook. E incluye intentos deliberados por difundir información errónea. Y esto es importante poner el acento, ¿no? Intentos deliberados, porque hay una intencionalidad en transmitir información, difundir información errónea. ¿Para qué? Se podría preguntar uno, para socavar la respuesta de la salud pública y promover otros intereses. De alguna manera, bueno, los intereses comerciales, los intereses políticos entran a jugar un rol fundamental, ¿no? Sobre todo, por lo visto en estos últimos 3 o 4 meses, que ha sido realmente perjudicial para abordar la pandemia de parte de la comunidad. Exactamente, porque no podemos correr el foco de pensar que tenemos una brecha, un quiebre, si se quiere, político-partidario muy marcado, que hay muchas voces dando cuenta de qué se debería hacer o qué no se debería hacer, voces no profesionales, ¿no? De qué se debería hacer en la instancia de la pandemia, y eso lleva a que nosotros, oyentes, quienes están del otro lado, quizás nos quedemos con eso que escuchamos en un medio de comunicación ante el cual tenemos confianza o del cual nos informamos por otras cuestiones. Por eso es importante prestar atención a algunas cuestiones para poder identificar, y más teniendo en cuenta la cuestión de la salud mental, qué información nos sirve, qué información no, y qué información nos hace bien y qué información lo único que nos genera es ansiedad e incertidumbre. Podemos partir de pensar un poco este concepto que ya lo tenemos tan arraigado, que es el de pandemia. Cuando hablamos de la pandemia hablamos de una epidemia que se ha propagado en un área geográfica extensa. Justamente esto, con esto nos encontramos, ¿no? En su momento era una cuestión que le estaba pasando a China y la cual nosotros veíamos alejados, y de golpe nos encontramos que esa realidad se trasladó a nuestro país. La información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas. Esta es la base de donde partimos hoy para pensar esta charla. La información errónea y falsa puede perjudicar nuestra salud. ¿Por qué? Primero porque incrementa la estigmatización. No sé si te ha pasado, Sebastián, o has escuchado que a veces cuando una persona tiene COVID empieza como esto de, bueno, ¿y cómo se lo contagió? ¿Y qué hizo? Entonces no respetó las normas. Empieza a ver como una cosa persecutoria sobre aquel que transita esta enfermedad. Sí, Por otro lado, se nota mucho eso, ¿no? Es una situación que llama poderosamente la atención. sí, vos sabés que en los colegios, hoy me comentaba en una situación de un grupo de papás, una burbuja queda aislada preventivamente, y en un grupo de madres y padres empiezan a querer saber, bueno, quién era el niño que estaba con COVID positivo, o sea, por qué niño se había aislado de la burbuja. Bueno, no importa quién es, importa que hay una medida de prevención que lleva, en función del protocolo, a que esa burbuja se aísle preventivamente por 14 días para evitar la propagación de un posible contagio. Amenaza también, ¿no? La información errónea y falsa amenaza los logros conseguidos en materia de salud. Esto que vos mencionabas, ¿no? De cierta información que termina siendo, generando dudas, generando incertidumbre. Fuera del aire hablábamos un poco de lo que pasa en la cuestión de la vacunación, con la información que circula sobre las vacunas, ¿no? La vacuna de dónde viene, quién fue el país que la produjo, y detrás de eso se genera todo un halo de misterio que hace que, por ejemplo, hace poco, a razón del fallecimiento del periodista Mauro Viale y unas declaraciones de su colega Chiche Helblum, muchas personas asociaran el fallecimiento de él a el hecho de que había sido vacunado días anteriores. Y eso generó una alerta, un miedo, un malestar en la población, y más en la población cercana también a la edad de Mauro Viale, al respecto de la posibilidad de ser vacunados con la misma vacuna que le habían dado a él. Claro, Por fue una otro lado, situación sí. que, como también se dio en otras oportunidades, se genera a través de la tergiversación, ¿no? Y además después es replicado de una forma prácticamente infinita por otros medios y Sí. por las redes sociales. Sí, e incluso cuando se realiza, se desmiente eso, ¿no? Al día siguiente, Chiche Helblum salió a pedir disculpas y dijo que, bueno, que en su momento, ¿no? Había fallecido no solo un amigo, sino no solo un colega, sino un amigo. Entonces él dice, bueno, no, yo quiero hablar de cuál es la función de la vacuna, pero ya había quedado instalado ese temor previamente. Por otro lado, esta información errónea y falsa incita al incumplimiento de las medidas de salud pública. ¿Y esto qué hace? Que se reduzca la eficacia de esas medidas y que se ponga en peligro la capacidad de los países de, en este caso, frenar una pandemia. Países, provincia, municipio, ¿no? Cuando aparecen estos, que también lo hemos hablado en otros momentos, Sebastián, cuando aparecen influencers o personas del espectáculo que dicen, bueno, no, porque el barbijo en realidad lo que hace es coartar mi libertad, yo respiro y en el barbijo queda el dióxido de carbono y entonces eso me hace mal. Todas cuestiones que rápidamente médicos y profesionales de la salud pueden salir a desmentir, pero no es lo mismo el peso que tiene la voz de un profesional de la salud X anónimo que el peso de la voz o de un tuit o de una historia de Instagram que puede llegar a tener una persona que está en las redes como influencer, ¿verdad? Claro, sí, notablemente tiene muchísimo más alcance y una rapidez en la llegada y la multiplicación. Exactamente. Entonces, ¿qué es importante al momento de pensar esto de información que circula o desinformación? Sí, cuando hablamos de desinformación nos referimos a cualquier contenido falso o engañoso que pueda circular, sea un texto que recibí por WhatsApp, un video viejo, que a veces lo que hacen es tomar videos viejos, reformularlos y plantearlos como nuevo, una foto que puede estar manipulada o editada digitalmente. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar propagar, ser quizás nosotros también, ¿no?, quienes propaguemos la desinformación? Es antes de creer y reenviar algo que nos llega, necesitamos identificar si eso que yo recibí lo puedo chequear o no. Digo, yo puedo recurrir a alguna fuente oficial, Ministerio de Salud, algún organismo, para ver si eso que estoy leyendo es así o no. Por otro lado, fijarme si quien está enunciando esa información está hablando desde un criterio científico, un marco teórico, o si está hablando desde su opinión, de sus gustos, de sus preferencias. Hay cuestiones que son más fáciles de chequear, ¿no? Cuando tiene que ver con normativas, con leyes, digo, yo puedo recurrir anuncios del presidente o anuncios de la ministra de Salud, son rápidamente chequeables, pero por ahí estadísticas o valores que no se cita a la fuente, me es más difícil de poder obtenerlos. Ahora, ¿cómo se pone en juego todo esto en la salud mental? Primero, que si yo me sobreexpongo a la información que recibo de los medios de comunicación, lo que hago es fomentar ansiedad, angustia, incertidumbre. De por sí estamos en un contexto de incertidumbre. Si a eso le sumamos, ¿no? Alimentarnos de información que es errónea o que es falsa, sea que esa información tenga una intencionalidad de ser errónea o no, puede ser mi vecina que escuchó mal en la radio y me retransmitió algo mal. Digo, bueno, pero más allá de eso, tratar de cuidarnos de la sobreexposición. Elegir qué medios yo confío, sé que son criteriosos, que no son partidarios de una banda política, sino que son intentan o sostienen la función periodística, que es retransmitir información correcta, chequeada, investigada. Intentar no ocupar el tiempo que podamos tener libre en estas en este momento de medidas que se van tomando solo con las redes sociales, digo, tratar de buscar otro tipo de actividades, sean actividades que nos generen placer, no sé, como lectura, todavía podemos, digo, circular en los horarios estipulados y con el correcto uso del barbijo y la distancia, por lo cual podemos seguir haciendo algún que otra actividad física al aire libre. Mantener el contacto con los seres queridos, por ahí hablar de la cuestión de la pandemia, pero de lo que nos pasa, ¿no? Algo de la autoobservación de emociones y sensaciones, compartirlas con el otro, y ahí por ahí podemos poner a circular algo del agotamiento, por ahí de tristeza que podamos tener, o de ciertos pensamientos intrusivos o de desesperanza, pero lo hacemos con otros, con seres queridos, que nos pueden devolver desde un lugar cálido, desde un lugar afectuoso, una respuesta que nos colabore y no que sea destructiva. Claro, son alternativas interesantes para desconectar. También hay ciertos momentos en donde la recepción de información tiene que ser cancelada, ¿no? Pienso en eso también. Teniendo en cuenta que hoy mencionabas al WhatsApp, al celular, a los medios de comunicación, a las redes sociales, todo suma a una gran marea que se transforma en un tsunami para infoxicar este término que justamente tiene que ver con la salud mental directamente. Sí, es muy bueno ese señalamiento que hace Sebastián en relación a WhatsApp y el lugar que WhatsApp ha tomado ahora en relación a lo laboral, ¿no? Que se ha convertido en otra herramienta más para el contacto laboral, y que a veces no hay un criterio, incluso sin querer, a veces no, hay como un aprovechamiento de, bueno, lo mando por WhatsApp a cualquier hora, total queda ahí, y en otros no, hay un umbral, un límite que no se puede leer, pero sí que es importante que uno ponga ese horario. Digo, si yo tengo una jornada laboral de 8 horas, bueno, los mensajes que recibiré por WhatsApp serán en esa jornada de 8 horas. Cuando no me encuentro de esa jornada, o no responderlos, o directamente hacer un señalamiento. Mirá, yo después de las 18 horas no respondo mensajes laborales. Es importante cuidar los límites, ¿no? Estamos en un momento donde la virtualidad ha avanzado tanto en nuestra vida cotidiana que eso hace que estemos todo el tiempo, o todo el tiempo con cosas del trabajo, o todo el tiempo inmersos en una nube de red social. Entonces, poder empezar a marcar espacios, insisto en esto también, espacios que generen lazos comunitarios hoy, donde la distancia se nos señala todo el tiempo como la posibilidad de sostener nuestra salud, ¿no? La distancia social, Una cosa es tomarlo como medida preventiva, pero que eso no implique perder de vista el lazo social, los vínculos, la familiaridad, cuidado, con prevención, pero sostener eso que también es lo que nos va a sostener a nivel de salud mental. Claro, muy interesante el tema que has elegido hoy, Miri, y te agradecemos como cada semana tus aportes para seguir pensándonos en forma comunitaria, de manera reflexiva, profundizando sobre algunos temas que evidentemente nos impactan en todos los ámbitos de la integralidad de la persona, nos impactan y a su vez colectivamente influyen, porque cada suma individual en su integralidad genera esta gran red que conformamos a esta Mar del Plata, a esta comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias por todos estos aportes y nos dejas como muchas ventanas para seguir pensando. Bueno, me alegro, Sebastián, otra vez muchas gracias por el espacio y que tengas un lindo jueves. Un abrazo y gracias. La palabra de Miriam Esquivel Ublich, quien hoy habla sobre salud mental, a quien se picó la mañana por Radio de la Azotea. Miri, desde su lugar, desde su función como licenciada en psicología, también como docente y fotógrafa, aquí aportando su pensamiento, su mirada en Radio de la Azotea.